con una guitarra y un par de palillos nació el paso doble flamenco y cañí. Y dice la historia que fue su bautizo, el sol y la luna y el albaicín. Su cuna fue España, su padre un cristiano, su madre una reina de raza calén. Y dice una bruja que vive en el llano, que fue su padrino el mismo Ondive. Y por eso el paso doble es flamenco y español, y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón. Paso doble te quiero, porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero, porque llevas en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella mare que tengo en España. En una mañana de mi Andalucía, muy buen paso doble se quiso casar con la sevillana o la bulería, con la petenera o la solea. Las cuatro canciones vestidas de blanco, cantando y bailando se fueron con él. Y cuando a la luna las cuatro llegaron, el rey de los cantes le dio su querer. Y en lo alto de la nube un palacio edificó, donde vive más alegre que el mismito faraón. Paso doble te quiero, porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero, porque tienes en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella madre.